Radio Universidad de Chile, 102.5 FM Estéreo, organismo dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular, transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Sucede que algunas veces me repito y con creces. Amigos de Radio Universidad de Chile, para desagraviar a la buena música popular, estamos hoy con el compositor chileno Rudy Wiedmayer. Para muchos su nombre es conocido, para otros quizás solo es familiar su tema Catalina, que reflejó quizá en algún momento un fenómeno sociológico. Catalina de la ropa artesanal, con las medias chilotas y un chal, por Ernesto Pinto Lagarrigue va, por esos suburbios, ¿en qué andará? Para Rudy Wiedmayer, dicha canción no tiene ninguna relación con su actual idea de la música y de la poesía, y justamente por eso hoy ha decidido no mostrarla. Pero Catalina es, en todo caso, una clara muestra del periodo en que Rudy sobre todo hacía letras irónicas, periodo que terminó con una nueva fase de mayor poesía y originalidad en los textos y desde luego en la música a fines de 1983. Escuchemos Reminiscencias de 1981 y el tema Y vivía muy cerca de 1982. Pasaron a lo largo y a lo ancho, sin dejar clara expresión. Formaron parte de una historia bien cercana, que a todos y de algún modo nos cambió la manera de hablar. Los tiempos me obligaron a mirar detrás del mundo, a buscar en lo profundo. He vivido cosas aparentemente sencillas, sucesos de grandes villas y complejos de pueblo menor. Hoy la historia me cuelga un gran letrero que dice canto. No me gustan las clasificaciones, una más razón. Salto de la historia para ver que necesita un ser humano en un momento para saber quién de mi vida aún no han pasado, o tal vez los he dejado para otra ocasión. Es posible que para mí sean algo diferente a estos tiempos presentes de aprendiz de pensador. Mientras me hago viejo estoy tratando de encontrar en mí algo que me haga ver a la gente detrás de su barniz. Voy a subir a lo más alto de la historia para ver que necesita un ser humano en un momento para saber quién muy feliz al verla sonreírme. Y vivía muy cerca de donde actualmente vivo yo, de la estación central, 6 cuadras más acá. Y tenía el pelo largo, los ojos claros, por si la ves algún día pasar, no la dejes de hablar. Y vivía muy cerca de donde ya nadie vive hoy. Casi siempre el domingo la solía encontrar con facilidad y se ponía a preguntar, ¿dónde estás y a dónde vas? Y me hablaba un buen rato de las gentes que miran sin ver, y me decía, tal vez hay ciegos que no quieren ver. Y nunca hablaba nada de lo que se habla por formalidad, nunca dejó de dudar de lo que no se debe dudar. Y vivía muy cerca de donde ya nadie vive hoy. Y hasta llegué a amarla, tanto que su ausencia fue aguijón en medio del dolor. Luego un silencio y el sol. Creo que el último día que la vi fue en el parque forestal. Me dijo, no vas a llorar, te vendré a visitar. Y cruzó la alameda, me hizo una seña y desapareció. Y ya no la vi más por mi casa pasar. Ya no vive tan cerca de donde aquí todos vivirán, ni de la estación central, ni del parque forestal, ni siquiera de tu hogar. ¿Dónde estás, libertad? Rodolfo Wiedmayer nació en Tiltil en 1963. Vivió en el campo hasta los 7 años y entre 1970 y 1972 en los Andes. Con 9 años, Rudy Wiedmayer tenía una cultura musical de radio AM. y en los actos del colegio solía cantar algunas viejas canciones de Miguel Ríos. En el verano de 1972, Todos Juntos, de los Jaivas, lo impactó fuertemente. En 1975, mientras estudiaba en el Colegio Excelsior de Santiago, integró el coro. A los 15 años, recibió de regalo una guitarra, y entonces envió al Festival Oti una canción cuyo nombre ya ni recuerda. Aquella fue la primera. Ese mismo año, comienza a escuchar a La Máquina de Hacer Pájaros, grupo que formó Charly García después de la disolución de Sui Generis. Todos sus estudios de enseñanza media transcurren en el Liceo Lastarria, y en 1979 su actividad musical se hace más intensa. Comienza a oír a Sui Generis, León Gieco, Raúl Porchetto, Almendra, Pastoral, Vivencia, Los Flops, Congreso, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Genesis. Participa en festivales, entre ellos el del Colegio Alemán. Estudia música individualmente. A los 17 años, oye a Silvio Rodríguez, Santiago del Nuevo Extremo, Eduardo Peralta y Paolo Milanés, y se preocupa de sacar sus canciones en guitarra acústica y participa también con un tema en el festival Una Canción para Jesús. Escuchemos dos temas de 1982, Pero Ya No Es Igual y El Gran Proyecto. Sé que algunas veces me repito y con creces en la entonación y el ritmo de alguna nueva canción. A mi juicio son detalles y no hay hombre que no falle. A fin de cuentas lo que permanece es la palabra, la intención. Una buena intención. Sigo yendo al café una vez por semana. No sé si aún te acuerdas de ese lugar. Cantaron mis amigos, los amigos de mis amigos, y todo nuevamente en silencio volvió a quedar. Pero ya no es igual. Qué triste es haber vivido luchando por valores perdidos, darse cuenta que al fin y al cabo todo se olvida y lo sembrado se vuelve a secar. Causas tan diferentes toma la vida muy de repente, cuando ese defecto llamado juventud se nos empieza a escapar, para no aparecer más. Del cine y de los amigos, de Eduardo Frei y de los vecinos, de estos tiempos confusos, de este canto de lo amado, solo va a quedar gran recuerdo nada más, un gran recuerdo nada más, un gran recuerdo nada más, nada para mucha gente el hombre es más, si tiene más. En estos días desbordantes de apatía intelectual, es necesario proclamar una alternativa universal. En esta ciudad, este país, este continente, este mundo, esta galaxia, este sin fin, el hombre está buscando afuera lo que debe hallar en sí. Siempre ha sido fácil reunir, siempre será difícil asumir. Quien tiene un canto y comparte ese canto sabe que alguien canta por él. Quien no desayuna tranquilo en su casa, pues sabe que hay quien no lo puede hacer. Este tiempo no va a poder con él, porque va a trascender, porque va a permanecer. Quien no se queda alienado y sentado mirando su vida pasar, sin haber cubierto de rosas los desiertos y haberlo vuelto a regar. Ni la fuerza ni la mediocridad le podrán clavar. Preciso que en este momento tan difícil, tan incierto, sea urgente construir un monumental y gran proyecto que justifique existir. Y si hay quienes prefieren no oír, es el miedo de mirar dentro de sí. Vengan los tristes, los ciegos del alma y los que creen en la libertad, que vamos haciendo miles de caminos que llevan a un mismo lugar. No hay excusas que valgan jamás en esta historia y en este lugar para no luchar. Por independencia hasta Providencia y Ñuñoa en la estación central, de la catedral pasando por Renca hasta la escuela militar. Este no es un problema de lugar, es de amar. En 1981, Rudy Wiedmayer integró el grupo Sociedad Anónima, junto a Mauricio Olivares, actual componente de Pararrayos y ex miembro de Generaciones, Miguel Bustos y Javier Elizalde. La agrupación se presentó en el Teatro Municipal de Las Condes, que había organizado los lunes musicales, transmitidos por Radio Carolina. Luego vinieron otras presentaciones, jueves musicales en el Café Ulm y primera muestra de arte joven en el alero de los de Ramón. De ese trabajo bastante aficionado e irregular, no quedó ningún registro profesional, pero sirvió para enfrentarse al público con cierta continuidad. Todo esto coincidía con un especial interés por parte de un público joven por un tipo de canción distinto del que se oía en las radios. Aquel año escucha a Hugo Moraga, Abril, Antara y a otros exponentes del mal llamado Canto Nuevo. Su grupo, Sociedad Anónima, actúa en colegios y parroquias. A fines de 1981, la agrupación se disuelve por falta de afinidad y claridad en los objetivos. En los jueves musicales del Café Ulm, Rudy Wiedmayer había conocido al pianista Iván Toledo, que tenía un artesanal estudio en su casa. Allí grabó entre febrero y marzo de 1982 la cassette titulada De Utilidad Pública, en la que se destaca el tema Catalina, que Rudy cantó en chilenazo. Las canciones de este periodo, la mayoría de ellas con un tinte irónico, se caracterizaron por una mezcla de arrogancia, entusiasmo e ingenuidad adolescente. Todo muy alejado del trabajo que tiempo después realizaría, producto de una crisis existencial y musical de la cual ahora Rudy nos habla. Bueno, por aquel año, en 1983, yo me encontraba saliendo de un periodo en el que había estado con mucha actividad, tocando harto, después de la disolución de mi grupo, y llegó un momento en el que empecé a sentir que había una cierta reiteración en los temas, y tenía la necesidad de aprender, de estudiar, y de crecer musicalmente, en general en todo sentido. Justo a mediados de ese año empecé a escuchar otro tipo de música y a dejar de oír también, qué sé yo, a la Nueva Trova o a los músicos chilenos. Empecé a escuchar a los brasileños, a Chico Buarque, a Milton, alguna música inglesa. Y bueno, dejé de tocar progresivamente, me fui alejando y me empecé a involucrar en un trabajo que en un primer momento se llamó Álbum de Fotografías y que ahora se llama Signos Vitales, un trabajo que se está grabando, se pretende editar de aquí a diciembre. Durante el año 84 tuve la posibilidad de conocer a Hugo Moraga y de trabajar con él en algunos de sus recitales, lo que en alguna medida significó un acercamiento a su técnica guitarrística y en general a su mundo sonoro. Empecé a escuchar a músicos del jazz, qué sé yo, a Ricky Lee Jones, a Pat Mazzini, a Larry Correal, a músicos de vanguardia en el sentido de una experimentación permanente con el sonido, como Brian Eno, como Mark Isham, a músicos de lo que se denomina usualmente música docta, como John Cage, como Edgar Varés. En fin, hubo como una gran revolución en el sentido de que empecé como a tomar otros rumbos, incluso ideológicos, y que me motivaron a terminar este trabajo Signos Vitales, que estamos grabando con un grupo de amigos, entre los que se cuenta Juan Cristóbal Mesa, pianista, que ha participado directamente en los arreglos de este trabajo. Ahora vamos a escuchar tres canciones de los Signos Vitales. La primera, que se llama A Través del Vidrio, es una grabación bastante artesanal de hace 2 años atrás, y dos versiones de prueba de dos canciones, que son Ángel Barroco y Sobrevivientes. Mercurio empieza a darnos vuelta a la vida. Vendrán lluvias suaves después del picnic del millón de años. Fuimos dibujando suásticas rojas sobre los incómodos bancos de escuela. El tiempo te enseña a medir cada trazo con más cuidado. Celestial, elegir la luz o el pánico al terror. Los dementes en las luces aguardan nuestra decisión. Siembra tus muertos y anuncia cosecha. Sentir que sobran interesados en eso. Te paga el segundo de inocencia que queda. Luego aprendes. Yo he respirado parte de esto. Ahora el espacio que ellos buscan para el mismo sí. Así que no esperes más de mí. Pasadizos. Indudablemente, la obra de Rudy Wiedmayer se vuelve cada vez más depurada tanto en el texto como en la música. Y a pesar de que la mayoría de las grabaciones que hemos escuchado son muy artesanales en cuanto al sonido, y de que este músico se ha mantenido bastante apartado de los escenarios en procura de un crecimiento como creador, su trabajo se vuelve cada vez más atractivo. Despidámonos de Rudy Wiedmayer con dos temas de primera toma: Engranajes y Coordenada Desconocida. La próxima semana estaremos con Joan Manuel Serrat. Envíennos sus sugerencias a Miguel Claro 509. Gracias y hasta el viernes. Entonces solo has intuido lo que se nutre de una energía vital, sumergida en algún pozo infinito. El tiempo de los relojes asesinos llegó, engendrando en cada mecanismo destrucción. Y si un día despiertas bajo tierra y sin luz, ¿será que han puesto dinamita en tu almohada? Es que pusieron un reloj en cada uno de nosotros y luego programaron nuestras necesidades. Síntomas de vida para andar despierto. como un frío jarro que explota en un desierto. Saldría del fondo de una coordenada desconocida, de un cierto olor a sábados de más. Solo esperas encontrar estacionamientos inofensivos, ruidos de negocios como casas malheridas. Sobrevivir el naufragio sin ser prisioneros de un navío notarial. Todos en el fondo buscamos un poco de sol. Tantas cosas que aparecen desangrándose en los letales círculos de la memoria del corazón. Y es que nadie puede olvidarse de tu abrigo ajeno, de tus ojos principales, tu espíritu en rodaje permanente, tus años invencibles que no puedo alcanzar. De tus manos antiguas, pero luego solo un silencio de puertas giratorias me dirigió. Todos en el fondo buscamos un poco de ti. Tantas cosas que aparecen desangrándose en los letales círculos de la memoria del corazón. Es que nadie puede olvidarse de tu abrigo ajeno, de tus ojos principales, tu espíritu en rodaje permanente, tus años invencibles que no puedo alcanzar. Fue Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular, transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Libretos y animación, Cristian Rosemary del Pedregal. Radio Universidad.